quererte más, mucho más. Mi amor es verdadero. No pidas, vida mía, que te olvide si yo te quiero. Mi amor, esclavo quedo en tu pecho y en tu corazón lo que me ha hecho matar en vida. Mi quererte más, mucho más. Mi amor es verdad.